Así pues que ellas me dijeron, siga usted adelante. Yo seguí. Luego llegué a la orilla de un precipicio. Me dijeron, salte y no temas. Bueno, yo francamente vi el abismo abajo y en cuerpo de carne y hueso, vestido así como estoy ahora y todo, pero pensé para mis adentros, me la juego, no voy a tener, si temo, puede que pierda un chance, una oportunidad, mejor no temo, me tiré al aire. Bueno, y con gran asombro floté en la atmósfera. No había duda, mi cuerpo físico había entrado en la cuarta vertical. Así flotando en el ambiente, me fueron llevando a través del océano. Se quedó bien hacia abajo, el océano Atlántico, no había duda. Y yo flotando en el ambiente. Y aquellas 60 personas chinas me acompañaban. No vi nada de eso que dijeran que las brujas a medianoche andando con escobas y algo por el estilo. Ahí no había nada de eso. Vi 60 señoras ahí, venerables, todas muy respetables, flotando en el ambiente circundante y animándome a no tener miedo. Esa era la cruda realidad de los hechos. Pero bueno, vamos a ver en qué va a parar toda esta cosa. Al fin, ¿llego a dónde? ¿Qué lugar es este? Me dijeron, es España, señor. Ah, este es España. Avanzo un poco más y me encuentro ante un extraño edificio. Este edificio, válgame Dios y Santa María, ¿dónde estoy yo metido ahora? Pues ese edificio era nada menos que el castillo de Klingsor. Entonces dije, ajá, entonces la ópera maravillosa de Richard Wagner, el castillo de Klingsor, existe. Entonces Richard Wagner no era un tonto, se las sabía todas y de todas, todas. De inmediato supe por intuición que ese castillo de Klingsor era la antítesis de aquel otro castillo, que es el castillo de Monsalva, donde está el santo Grial, nada menos. Bueno, fui al lugar, ahí pude ver que había tenían un Cristo, pero el Cristo lo tenían debajo de un gran caso de cobre. Como que aquí viene ya. Bueno, el castillo estaba rodeado de jardines, espléndido, todo era maravilloso. En el centro, dentro del castillo, había un gran salón, con una alfombra, esas de estilo siglo XVIII, que espejos, cristal de roca, con que el ojo exorbitante, todo era espléndido allí. Un candil que caía iluminando la estancia, y debajo del candil aparecía una mesa. Una mesa. Bueno, señores, les cuento que allí estuve. Allí vi que danzan las parejas alegres a la medianoche, hombres y mujeres danzando. Me encontré con que esa era una población de seres humanos que llevan cuerpo físico, en estado de Guinness, y que pertenecen que viajan por la cuarta vertical. Pero hay algo que sí me dejó estupefacto. Estaba prohibido nombrar a la Divina Madre Kundalini. Estaba prohibido nombrar al Cristo. Entonces ya me di cuenta que estas gentes eran jinas negros. Nombrar uno al Cristo le dicen, no sea, cuidado con esas malas palabras, le dicen a uno. O nombraron a la Divina Madre, a la Virgen Madre, es suficiente para que se enfurezcan inmediatamente esas gentes, y de amigas se tornan en terribles enemigas. Ah, bueno. Entonces dije, son jinas negras. Bueno, ya conocí esta cosa. Ni modo. salí de aquel recinto, solo, con mi propia cuenta, a través de la atmósfera nuevamente, dije, voy a ir para la casa. Pude regresar sano y salvo. Nada me había pasado, pero sí había tenido una linda experiencia. Había conocido los ginas negros. Así pues, si hay ginas blancos, también hay ginas negros. Y conozco los ginas blancos, porque yo he estado personalmente en el templo de Chapultepec, en México. Más aún, les voy a decir una gran verdad, se las voy a confesar. Yo soy miembro activo del templo de Chapultepec, en México. En ese templo tenemos una copia del Santo Jeriac. En ese templo tenemos nosotros un precioso altar, tenemos nosotros un salón maravilloso, y allí se reúnen hermanos gnósticos. Quien está dirigiendo este templo ahora es el maestro Rasmussen y su esposa. Ambos son gnósticos. Allí se sigue al Cristo. Son ginas blancos. De manera que vean ustedes las dos antípodas, ginas negros, ginas blancos. Y ambos los conozco por experiencia directa, no por lo que otros digan o dejen de decir. Invocaciones. Hay mucho modo de hacer invocaciones. En mi pasada existencia les enseñé a algunos, por ejemplo, a llamar a Lucifer Náhuatl. ¿Cuál Lucifer? ¿El diablo ese en oscuras? No, al Lucifer interior de cada uno. Hacerlo visible y tangible. Y entonces nuestro gran amigo Arturo, en aquella época se llamaba Antonio Vargas, se salvó nada menos que de que lo fusilaron. Él estaba metido en la bola allá en la época de la revolución, y lo llevaban ya a fusilarlo un grupo de soldados, y se acordó él de la clave que yo le había dado, la clavícula de Salomón, para invocar a Lucifer Náhuatl. La pronunció, la invocó, la vocalizó. Conclusión, ¿qué? Logró hacerse invisible. Se montó en un caballo, todos vieron que hubo un caballo, pero sin jinete. Los soldados dijeron, ¿pero qué pasó? Bueno, hicieron un escándalo enorme en aquella época, en los periódicos, y lo buscaron como aguja, nunca lo encontraron. Se comentó por donde quiera el asunto. Brujería, decía, brujería. Ese es un brujo. Sí, le dio buen resultado. Se salvó el pobre. Sino que tal, vea. Le dan chicharrón. Ni más ni más. De manera que es cierto que hay claves para hacerse invisible, ¿no? Pero en este momento me viene a la memoria algo muy interesante. El doctor Fausto le enseñó a un sujeto XX a invocar a Lucifer Náhuatl. El sujeto le había pedido que le diera las clasecitas, y el doctor Fausto se las dio, le enseñó la clavícula del rey Salomón. Se fue el sujeto aquel a un lugar donde pasaban dos caminos, se paró en el centro, pronunció la clavícula del rey Salomón varias veces, invocando, y nada, que aparecía el señor Lucifer. Al fin apareció horrible, espantosamente feo. ¿Por qué? Porque este discípulo todavía le faltaba mucho, era muy nuevo y tenía el ego bien gordo, pues Lucifer refleja exactamente el estado en que uno se encuentra. No es otro sino el estado psicológico en que uno se encuentra. Bueno, total, no resistió el pobre hombre. Salió corriendo, espantado. Llegó a la casa y ¡tas! Dio el changazo. Privado. A los 3 días murió. Alcanzó cuando mucho el pobre hombre a confesarse y comulgar, y exhaló su último aliento. ¿Ya ve? Se metió en camisas y 11 varas. De manera que lo primero que hay que tener en la vida es mucho valor para poder meterse a hacer una invocación de esa talla. Bueno, se trataba era de llamar uno ya con conciencia, que es su propio Lucifer, puede que ya no tenga uno tanto miedo, ¿no? Pero normalmente la gente siempre se horroriza de esas cosas. Así pues que es que es muy cierto y de toda verdad. Eso en materia de magia, pues sencillamente se necesita haber despertado a la serpiente sagrada, haber, marchado firmemente por el sendero de la gran luz. Hay jinas negros, hay jinas blancos, etc. Considero que las mejores invocaciones se deben hacer siempre estando uno fuera del cuerpo físico, o bien con el cuerpo físico metido dentro de la cuarta vertical. Si uno, por ejemplo, pone su cuerpo físico en la cuarta vertical, puede hacer todas las invocaciones que quiera y con muy buen éxito. Pero ¿cómo se mete el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical? Pues es cuestión de tener un poquito de fe, señores. Fe. Se acuesta uno del lado izquierdo, pone uno su cabeza acá, sobre la palma de la mano izquierda. Luego se concentra en Harpócrates. Pero hay que saberlo llamar. Dice uno, Harpócrates. Concentración plena en Harpócrates. Dicen que es un deituso, que maneja una variante de la fuerza crística. De la fuerza crística. Si uno invoca a Harpócrates, voy a ponerles aquí cómo se pronuncia el mantra de Harpócrates. Vean. Así es como se pronuncia. Véanlo. ¿Verdad? No dejen de tomar la nota respectiva. Harpócrates. Se concentra uno invocando a Harpócrates. Pero profundamente. Así, Harpócrates. Y luego cuando ya se sienta uno con el que le está rascando mucho el cuerpo, no rascarse, porque si uno se rasca, se dañó el experimento. Tiene que acostarse del lado izquierdo, y en la forma en como se acuestan los pollitos, como están metidos los pollitos dentro dentro del huevo, el cascarón. Tiene uno que hacerlo en esa forma, y obtiene muy buen éxito. Conviene, por ejemplo, poner un cascarón de huevo de encima del buró, pintadito de azul. Eso, pero para eso hay que hacer una operación mágica. Se despunta un huevo, se le saca la yema clara, pero antes de hacer esa operación, se hace pasar el huevo por agua tibia, el tibiano. Luego sí, se despunta, se le saca la yema clara. Se pinta de azul, se coloca sobre el buró, luego enseguida así, a imaginarse, ayudarse con la imaginación, que uno está metido en ese cascarón y debe tomar la forma del polluelo dentro del cascarón, bien concentrado en Harpócrates. Es un deluz, un ángel de la luz. Si no, no vayan ustedes a confundirlo con ninguna arpía de la medianoche. No, señor, este es un ángel de la luz. Entonces, bien concentrados en Harpócrates. Cuando comiencen a sentir rasquiña, no se rasquen. El rascazo se perdió, se dañó el experimento. Tiene que no rascar. Luego, entonces, cuando se comience a ver así como un poco meditadón, como que se va como el chao, es la señal de que ya está entrando en la cuarta dimensión. Al verse así, sentarse suavemente en la cama, se sienta uno suavemente con los pies en el suelo, se va poniendo uno de pie. Ya de pie, dan un saltito alargado con la intención de flotar. Si flota en el ambiente circundante, es porque ya lo logró, ya está el cuerpo metido en la cuarta dimensión. Con el cuerpo en la cuarta dimensión, ustedes pueden viajar a donde quieran. Solamente les está prohibido llevarse el cuerpo físico a otros planetas. Eso está prohibido. Y el contento se puede viajar dentro de la Tierra. No vayan a violar leyes. Se puede viajar, por ejemplo, a las ciudades mágicas que fundaron los Tuatha de Danann. En Europa hay ciudades mágicas. Los mayas en Yucatán tienen otra ciudad mágica. Y allí se puede recibir instrucción. Pueden viajar también al templo de Chapultepec, en México. Eso sí, no les aseguro que los dejen entrar. Ustedes golpean, a ver, cumplen con golpear. Si los dejan entrar, bien. Si no los dejan entrar, ni modo. Conformidad. Al no dejarlos entrar, se dan cuenta que todavía hay que trabajar mucho sobre sí mismos, que tienen que disolver el igual ni igual. Eso es claro. Esto se llama, pues, viajar con el cuerpo físico en estado de ginas. De ginas. Que resulta extraordinario. Sí, en este caso, en el último caso de que ya no explotaron, ¿en qué forma de explotar la voluntad? Pues francamente, yo nunca había pensado en eso, ¿sabes? Yo creo que soy el santito, quiero volar, yo sigo volando. ¿Cómo se llama? Pues natural, un lugar que no conozco. Es muy fuerte, telepáticamente. Yo hablo con un Pablo Campán, que se explique para cuando lo vaya. Eso sí, lo que puede suceder es que volteen uno y no le hablan. Porque muchas veces llega uno a un cierto templo de misterios, por ejemplo, uno no está preparado, y ahí no sabe qué cosa. ¿Qué va a hacer? El dicho único lo saca. De verdad que hay que saber, pues, hay que saber a dónde se va, uno a meter la tarjeta. No ir a meterse donde. Hay lugares que son puros majados, puros jeropáticos. No, ¿qué hacen? Ellos sacan corriendo porque ni modo. Pues que. Así pues que todo esto que hemos platicado esta noche es resulta. Ahora, los que les cuesten trabajo, sin como cuerpo físico desde la cama, pueden hacerlo en. Si quieren estar de Pascuas, pues pueden hacerlo de esta forma diferente. Aprender primero a salir, voluntad, en astral, ¿no? Aprovechar uno el estado de transición entre vigilia y sueño. Cuando ya esté entre dormido y despierto, se levanta uno suavecito de la cama, pone sus pies en el suelo y se ir de pie. Que vale. Si vuelven a mirar que quedó ahí en la cama, quedó el cuerpo. Pero tienen que aprovechar el estado de transición existente en su vigilia y el sueño. Entonces se desdobla, como decimos en astral. Y si luego quiere cargar el cuerpo, pues va uno, se va a retírese del cuerpo, para que salga caminando en astral, pero llamando al cuerpo físico, vení, vení detrás de mí, respire detrás de mí, vení. El cuerpo merece. Tiene acto, soy muy consciente, respire ese cuerpo. Se va levantando y se viene detrás de uno, pues, sin saber una qué hora después viene detrás de uno, ya que no se puede. Es que se tienen ustedes estar de peste, de Pascua. Se van, como dicen en esoterismo, se van desde aquí, ellos salen. Es una forma de hablar, pues, se tenta. Y se va uno con cuerpo físico y todo. Ustedes saben, ustedes que hicimos con cuerpo que a mi hueso y todo, metido en la cuarta vertical, estudiando las maravillas de la naturaleza. Yo lo he, lo sé, he sentido cada vez. Yo no le encuentro ningún trabajo a eso. Me ha parecido demasiado fácil. Ahora, uno con el cuerpo dentro de la cuarta vertical, sí, puede hacer las grandes invocaciones. Si uno llama, por ejemplo, al ángel Anael, digamos. Uno pronuncia el nombre del ángel Anael y el mantra Naum varias veces. Puede que demore, en vez de un maestro este está muy ocupado, demore menos. Pero cuando llegue, quedo más asombrado de la maestra. El cabello rubio, el espacio, única planta, lleno de chaurchismo, el ángel de la voz. Una gran salud. Uno en presencia de Anael siente que como que regresa uno al espacio, le provoca uno jugar inocentemente, se siente un dios. Si uno le pregunta algo al ángel Anael, le contesta uno con una sabiduría de razón. Nunca falla, jamás. Sí. Mire, hace poco conocí a una persona que no me quiso decir, que no tenía un tiempo para decirle a él que tenía que dejarlo. Un ojo así, muy feo, con una expresión maldita. Y luego así. luego sí decía que no así. Y dijo que ese era su Dios. Y no me puse encima. Le dije que no seré pintado ni haber dicho. Dijo, no te interesa, es mi Dios. Así me dijo, no sé qué es eso. Zenón, pues ahí existe Zenón Sanónimo, pero en este caso, en la forma del ojo, pues no está muy buena. No, es un poco siniestra, porque no hay duda de que se trataba de un mago negro. Yo creo que... Porque otra cosa es el ojo de la divinidad con que se representa a Dios, muy bien hecho, con 13 rayos. Entonces sí, ya es el ojo de la verdad, para simbolizar al anciano de los días. La verdad que ese fue un mago negro que puso esa mala jugada. Así pues, vean ustedes qué interesante es el trabajo de esta magia. Ya en la forma práctica se necesita paciencia. Yo no me la verdad les digo. Para poder aprender a meter el cuerpo físico en estado de giras me eché todo un año. Aprovechaba, me acostaba invocando, por ejemplo, a Jacoca. Y adormeciendo ligeramente, checando el sueño detenidamente. Pero muchas veces me levantaba, salía a caminar, daba el salto, meterme en la cama otra vez, y a veces lloviendo y salía al patio de la casa con el cine que ya daba el saltito y nada. En cambio sí me pegaban buena lavada, ¿no? Y en tiempo de invierno, ustedes saben lo que es eso, todo un año. Milagrosamente no me di nada con el neumonía. Bueno, lo curioso del caso fue que, señor, un día de esos tantos, como a la, había dado como, había hecho las, como 14 veces que había levantado de la cama haciendo el mismo experimento, por ahí como a las 15, en la 15 salí del libro, un saltito de la gama, dije, maravilloso. Bueno, ya en ese estado sí pude irme para donde quise, todo lo seguía haciendo, tal vez le dio un buen resultado, aprovechar el momento preciso de despertar. Pero estaba uno durmiendo profundamente, entonces se despertó inmediatamente, pero sin pensarlo, porque si me dio un poquitín de razón, ya le falló. No, instantáneo, automático, sin pensar, comido por culo institucional y salto a ver si tiene que resultar. Ya por tanto, en España, la gente dio muy buena pregunta. Bueno, lo cierto es que uno con el cuerpo metido en la cuarta vertical puede verdaderamente invocar a los maestros. Puede invocar, si quiere, por ejemplo, a Origen, a Chael. Se puede invocar a quien se quiera, al maestro Cutumía, al maestro Moria, platicar con los seres inefables, aprender directamente de ellos las grandes la gran sabiduría. Más tiene también que cuidarse de los tenebrosos, porque los tenebrosos atacan. Sí, no digo que no atacan, atacan. Entonces tiene uno que aprender a formar su círculo mágico a su alrededor. Un círculo bien hecho, se lo imagina uno de color blanco a su alrededor, bien hecho. Y combina uno la imaginación y la voluntad y el vibrante de la unión y forja su círculo a su alrededor. En ese círculo se protege uno de los tenebrosos para que no lo puedan atacar. Y además, aprendes uno de memoria las configuraciones de los cuatro, de los siete, que sirven para la defensa. En esas configuraciones se defiende uno. Muy bien. Tenebrosos huyen ante esas configuraciones. Pero echarlas con fuerza en el momento del peligro. Hay muchos otros mantras que después se vienen consultando a medida que ustedes avancen en estos estudios. Hoy he querido indicarles cómo meter el cuerpo físico en la cuarta coordenada. Les he explicado que hay líneas blancas, que hay líneas negras. Hay tierras de líneas. Las tierras de líneas son las tierras de la cuarta dimensión. Es el paraíso terrenal de que habla la vida. Los campos elíseos, como se dice. El Edén. Así encuentra uno humanidades bellísimas. De carne y hueso. Que viven al lado de nosotros, sin embargo, la gente no lo ve. Que comen, que beben, que se reproducen, son personas. Lo único que si la única ventaja es que no tienen ego. No hay qué ventaja tan formidable, no tienen ego. Son inocentes, pobres, muchísimos. Razas. de carne y hueso humana. Saben de aquí, de la gente que vive en el mundo de tres energías, y ven con horror a esta gente. Son razas que no han salido de aquí, que viven en el mundo. De manera que la gente que vive aquí, en este mundo, que vive en este, no es la única gente del planeta Tierra. Hay otras razas que están viviendo actualmente en la cuarta gente. Son personas humanas. Pero eso nos viene a evidenciar, a verificar cuando aprende a escuchar en la cuarta época. Antes no. Antes puede ser un motivo de creencia, o de incredulidad, o una carcajada, o un sarcasmo, o un cuento para niños pequeños. Pero cuando uno ya de verdad se entrenó en el uso, y se empezó a aprender a entrar en la cuarta dimensión, entonces fue una personalidad tremenda. En todo caso, este es el esoterismo práctico, más vale ser práctico. No tengo que perder nuestro tiempo con tantas teorías de universo contenido que no nos llevan a una vida práctica. Entonces, es práctico. Sí, todo. Bueno, ¿qué otra vez tenemos? Bueno, si hay algo esta noche, creo que va a haber un reportaje muy